de mi pena y amargura, por en que estoy muy triste, triste como la espuma, porque tú sabes de mi pena y amargura, por en que estoy muy triste, triste como la espuma. Quiero escuchar.